Verbos irregulares. Let's look at three more verbs then, starting with the verb to sleep, which means, Annie? Dormir. Good. To shut. Cerrar. And to sit. Sentarse. Good. We'll start then, as we always do, looking at some very, very basic examples of these three verbs, just to increase our general ability in flicking from one verb to the other, and in flicking from tense to tense. And then, of course, as we always do, we'll look at some more complex ones. Okay then. Todas las noches duermo. Every night I sleep. Every night I sleep. Good. Anoche dormiste. Last night you slept. Last night you slept. Good. Esta semana han dormido. This week they've slept. Todas las noches él duerme. Every night he sleeps. He sleeps. Sleeps. He sleeps. Sleeps. Eso es. Esta semana habéis dormido. This week you've slept. This week you've slept. Todas las noches ella duerme. Every night she sleeps. Muy bien, mucho mejor. Todos los días él cierra. Every day he shuts. Every day he shuts. Y ayer yo cerré. Yesterday I shut. Ayer te sentaste. Yesterday you sat. You sat. Sat. Sat. Ten cuidado porque a veces dices sat. ¿Eh? Sat. Sat. Eso es. Hoy me he sentado. Today I've sat. Today I've sat. Y todos los días él se sienta. Every day he sits. Y ayer nosotros... Y ayer nosotros nos sentamos. Yesterday we sat. Good. We'll look at some more complex examples now using the expression at the beginning of the week, which means... Al principio de la semana. Muy bien. A principios de la semana él cerró la tienda. At the beginning of the week he shut the shop. Good. At the beginning of the week he shut the shop. A principios de la semana dormimos bien. At the beginning of the week we slept well. Good. A principios de la semana me senté al lado de Peter. At the beginning of the week I sat next to Peter. A principios de la semana te sentaste cerca de la ventana. At the beginning of the week you sat near the window. Muy bien. Cambiamos. A principios de la semana durmieron juntos. At the beginning of the week they slept together. A principios de la semana ella cerró la puerta en mi cara. At the beginning of the week she shut the door in my face. A principios de la semana dormiste en el otro hotel. At the beginning of the week you slept at the other hotel. A principios de la semana me senté al lado de ti en el sofá. At the beginning of the week I sat next to you on the sofa. Oh, me alegro que te guste tanto. Sí, todavía me acuerdo. A principios de la semana nos sentamos en la mesa del capitán. At the beginning of the week we sat at the captain's table. At the captain's, not capitán, the captain. Captain's. Not captain, captain's. Captain's. Tin, tin, captain. Capitins. Not capi, captain, dos sílabas. Captain. Yeah, the captain. Captain. ¿Y la mesa del capitán? Captain's table. Muy bien. Okay. A principios de la semana, él cerró la tienda. At the beginning of the week, he shut the shop. A principios de la semana, cerraste el armario. At the beginning of the week, you shut the wardrobe. At the beginning of the week, you shut the wardrobe. Good. Cambiamos. A principios de la semana, te sentaste cerca del ventilador. At the beginning of the week, you sat close to the fan. ¡Qué gran emoción! ¿A que sí? A principios de las cosas que me pasan son increíbles, ¿eh? A principios de la semana, dormí con la ventana abierta. At the beginning of the week, I slept with the window open. ¿Te lo puedes creer? No lo puedo creer.